Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Buenas noches con todos, amigos y amigas de La Latitud No Violenta. Nos encontramos un martes más en el programa a las 7 de la noche, como ustedes ya sabrán y estamos ya habituados. Soy Julián Galarza y el día de hoy estoy aquí para acompañarles en un programa muy especial, muy importante, ya que tenemos un invitado de lujo y no me encuentro solo, pues me encuentro con mi compañera Paloma Castro. Afortunadamente nos encontramos en este programa. Y antes de arrancar, queremos recordarles que somos parte de la agencia de noticias Presenza y que también pusimos redes sociales del programa para que nos puedan seguir. En Instagram estamos como latitud-noviolenta y en Twitter como latitudnoviolenta1, si no estoy mal. Aparte de eso, no olviden que nuestros programas pasan por Facebook Live los días martes a las 7 de la noche y de ahí también saben salir en la página de la radio de la Casa de la Cultura o la frecuencia 940 AM. Sin más que comentar, creo que podemos ya dar inicio al programa del día de hoy, comenzando por las breves de la semana. Hablando de las breves de la semana, pues la noticia que he traído el día de hoy consta en el levantamiento que se ha dado de cadáveres por muertes de COVID, ¿no? El incremento ha sido casi del doble en los últimos dos meses, siendo que en marzo se levantaban 30 cuerpos de personas alrededor. Y todo esto del más allá de los hospitales, ¿no? Pero también registrándolos de ahí. También lo que se ha visto después de estos 38 que se hizo en marzo, en abril se han hecho realmente 71 levantamientos, lo cual es un incremento bastante alto. En lo que vamos del mes de mayo, es decir, hasta el martes 4, se han hecho también ya 7 levantamientos. Esto dice que estamos realmente en una crisis. Y la mayoría de víctimas están siendo también jóvenes. Esta noticia es más que nada para recordar que la pandemia sigue, que el COVID todavía está atacando, y más aún en la capital, ¿no? Así que, bueno, eso ha sido por mi parte, Paloma. Gracias, Juli. Bueno, ¿cómo están, amigos, amigas de La Latitud? Les doy la bienvenida al programa de hoy. Yo soy Paloma Castro y, como dijo, es un programa muy importante que compartiremos con un invitado muy especial. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y, pues, bueno, yo con mi noticia de la semana es sobre el pasado 3 de mayo, el día de ayer, se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Día donde se evalúa la existencia de dicha libertad, se defienden a los medios de comunicación y se rinde un homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas ejerciendo su profesión. Este año, debido a la pandemia, los periodistas recordaron a sus colegas fallecidos en esta época. Se han registrado cerca de 1.200 fallecidos en todo el mundo. Sin embargo, se estima que la cantidad es mucho mayor porque no hay los registros totales. Y bueno, muchos periodistas han sido y son expuestos al virus por la necesidad que tienen de trabajar con la sociedad. Además, existen otros riesgos y por esto la UNESCO ha hecho una alerta sobre la crisis económica y las amenazas crecientes en la prensa. Eso es todo y pues pasamos a nuestro segmento estrella, Hablemos de, para tratar temas de relevancia y de gran interés. Por eso tenemos esta noche un invitado muy especial que presentaremos más adelante después del audio de nuestro segmento. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. Bueno, como les había comentado, la noche de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña Jorge Washington Medranda Jordán, quien ha sido activista por los derechos LGBTIQ+, desde 1991. Tiene una larga trayectoria laboral. De 2018 a 2020 ha sido coordinador del Centro de Información y Referencia Mi Casa Fuera de Casa de Diálogo Universo. Y desde 2020 a 2021 ha sido coordinador de Protección de Derechos de Diálogo, en Diálogo Diverso. Con Jorge hablaremos sobre la situación de la comunidad LGBTIQ+, migrante durante la emergencia sanitaria. Así que bienvenido al programa de hoy. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Estamos muy contentos de tenerlo aquí en el programa. Muchísimas gracias, Paloma. Muchísimas gracias, Julián, y a todas las personas que nos escuchan. Para mí también es un gusto haber sido invitado y les agradezco muchísimo por la presentación que hicieron de mí. Excelente. Bueno, y como ya vimos, realmente eres una persona bastante interesante, pero más bien en tus propias palabras y para que la gente entienda desde tu punto de vista, ¿nos podrías decir quién es Jorge Medranda? ¿Qué es lo que te caracteriza como persona, lo que realmente tú consideras que esto aporta al mundo? Jorge Medranda, tienes que ser un activista y desde joven, una persona que tenía algunos conflictos precisamente porque no encajaba en una sociedad que en ese momento, cuando yo era joven como ustedes, entonces no tenía una respuesta para quien yo era. Yo era desde siempre me consideré distinto, yo ya me daba cuenta que era un niño gay, luego un hombre gay, entonces, y cuando era joven pues no había una respuesta para esto, simplemente era un delito, era una enfermedad, era un pecado, pero no era nada bueno. Entonces tenía yo ese conflicto y uno de los deseos internos era decir, bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Entonces, ¿qué me caracteriza? Es que creo que sí he luchado por persona primero, por poder estar yo en un mundo en el que yo pueda también tener derechos, sí. Luego por, en la medida de lo posible, llegar con este mensaje y con esta posibilidad de acceder a los derechos brindando herramientas con otras personas LGBTI que estaban en la misma situación y muchas otras en situación mucho peor. Entonces es un camino difícil, pero creo que medianamente he hecho alguna cosa. No creo que me he fallado, al menos a mí no creo que me he fallado. Una pregunta muy interesante. Muchísimas gracias. Sabemos que actualmente te encuentras colaborando como coordinador de protección de derechos en Diálogo Diverso. Por esto quisiéramos que nos amplíes un poco más al respecto. ¿Cuál es el trabajo que desempeñas en Diálogo Diverso? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta organización? No, la coordinación de protección de derechos se abre recién a finales del año anterior. para poder articular algunas acciones dentro de Diálogo Diverso. Entonces, es así que a través de mí se coordinan algunos temas que tienen que ver con el flujo de atenciones que se tienen hacia las personas LGBT en situación de movilidad humana y cómo esto se hace de mejor manera como para poder defender los derechos de estas personas. Y aquí las personas técnicas de campo y encargadas de cada una de las áreas pues responden a su respectivo trabajo. Sin embargo, hacía falta coordinar estas acciones para poder dar el seguimiento correspondiente a los casos y que no se nos vaya a escapar alguna cosa en los trámites administrativos y burocráticos que de todo proyecto. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, yo creo que mi experiencia en Diálogo Diverso ha sido una experiencia totalmente enriquecedora. Yo creo que de todos los espacios LGBTI en los que he tenido la oportunidad de participar, de acompañar, sí, en Diálogo Diverso he tenido la oportunidad también de ver crecer la organización, ver cómo han habido un sinnúmero de situaciones que nos han puesto en momentos de decisión muy difíciles y han habido también momentos en que la satisfacción de haber acudido a tiempo con las personas que lo necesitan también ha sido una cosa que nos ha engrandecido y personalmente a mí me ha dado mucha satisfacción eso. Entonces, ninguna organización en la que he participado antes se parece, entre ellas se hacen trabajos parecidos, si ustedes quieren, pero las respuestas y las reacciones de las personas y de los mismos equipos no son siempre los mismos. Entonces, en todas me he sentido yo bastante acogido, pero en Diálogo Diverso ya con más experiencia también he podido transportarlo eso de otra manera. Excelente, ya conocemos sobre tu persona y también sobre el trabajo que estás desempeñando, ¿no? Pero ahora también sería muy importante que la gente que no conoce al respecto pueda saber lo que es Diálogo Diverso, a qué se dedica, si es que todos pueden tener un acercamiento a este organismo y cuál es el eje de esta organización. Sin olvidar también que es muy importante entender y despejar la duda de por qué necesitamos a Diálogo Diverso. Diálogo Diverso es una organización que se funda en agosto de 2018 con la intención de trabajar por las poblaciones LGBTI+, que están en situación de movilidad humana. Y esto debido al gran flujo de personas que venían de Venezuela y que siguen viniendo de Venezuela. Entonces, las organizaciones LGBTI anteriores a Diálogo Diverso, antes del 2018, entre sus un sinnúmero de actividades que realizan para poder proteger y promocionar los derechos de las personas de las diversidades sexogenéricas, no contemplaban directamente el tema de la movilidad humana, más que todo de aquella que está llegando. Entonces, era necesario abrir un espacio que también contemple esto, porque había muchísimas personas, como les digo, mayoritariamente venezolanas, que eran LGBT, pero que no encontraban un lugar donde puedan expresar sus necesidades. Entonces, por esto se constituye Diálogo Diverso principalmente. Ahora, bueno, Diálogo Diverso tiene ya en este momento cuatro áreas de trabajo. La una es este tema de movilidad humana a través del Centro de Información y Referencia, Mi Casa Fuera de Casa, que está ubicado gracias a los proyectos que hemos podido conseguir, tanto en Quito, que es la sede, como en las ciudades de Guayaquil, de Manta y de Cuenca. Además de eso, tenemos otros proyectos como Democracia y Género, el proyecto de emprendimiento e innovación y también todo lo que tiene que ver con la búsqueda de financiamiento para poder continuar con estas iniciativas. Entonces, toda persona puede acceder a los servicios de Diálogo Diverso, no necesariamente tiene que ser una persona en situación de movilidad humana. Para esto basta con contactarse con los teléfonos de Diálogo Diverso, dada que las atenciones ahora son virtuales, ya no presenciales. Esto lo pueden hacer a través de las redes sociales. Ustedes nos buscan en Facebook, por ejemplo, como Diálogo Diverso, igualmente en Twitter o en Instagram como Diálogo Diverso, y ahí podemos dar respuesta a sus requerimientos. El eje de la organización es la lucha por los derechos humanos, específicamente por los derechos humanos de las personas LGBTI. De aquí es que hemos sacado, como les decía, esta otra especificidad que es el tema de la movilidad humana, que hoy por hoy es lo que nos mueve más en cuanto a estas poblaciones. También valdría recordar una cosa. Desde hace muchísimos años hay organizaciones que trabajan, tanto agencias internacionales internacionales como organizaciones de sociedad civil que trabajan con personas en situación de movilidad humana, pero no, estas organizaciones no tomaban en cuenta las diversidades sexogenéricas como tal. Entonces estaban invisibilizadas en una, en lo que conocemos como la heterosexualidad obligatoria. Entonces no había un tratamiento que no se diga especial, pero sí reconociendo los derechos de las personas del LGBTI, que estamos pues un poco disminuidas en cuanto al acceso de estos, a estos, ¿no? Y ojalá no necesitáramos de diálogo diverso, ni de ninguna organización que esté defendiendo los derechos y los derechos del LGBTI incluso, porque esto hablaría de que estamos en una sociedad igualitaria, donde todas las personas tenemos acceso a los derechos y por lo tanto a bienes y a servicios y a vivir en una comodidad y sobre todo a vivir en paz. Pero lamentablemente esta no es la situación de nuestra sociedad actual en ninguna parte del mundo, y especialmente con respecto a las poblaciones del LGBTI. Entonces, es necesario todavía llamar la atención de los gobiernos, tanto locales como nacionales, del concierto internacional de los países igualmente, y hacer ligas con otras organizaciones LGBTI para poder procurar los derechos del acceso en pie de igualdad, porque eso todavía no existe. Muchísimas gracias, Jorge. Estamos profundizando en un tema muy importante que concentra particularmente a la comunidad LGBTIQ+, y sobre esto consideramos importante que nuestra audiencia pueda entender la magnitud del término y su significado. Así que lo consideramos relevante porque siempre se cae en el error de denominar esta comunidad como comunidad gay o con otras denominaciones, pero va mucho más allá de aquello. Entonces, con esto en mente, ¿qué es el movimiento o la comunidad LGBTIQ+? ¿Por qué es importante nombrarla correctamente? No, la comunidad LGBTI, yo discutiría mucho este término de comunidad. Yo más bien hablaría de colectivas LGBTI o población LGBTI, si ustedes quieren. Pero hablar de comunidad se pensaría en un todo homogéneo, no podría ser, porque cada una de estas letras habla de unas poblaciones distintas. Tampoco, al menos en el Ecuador, existe un movimiento LGBTI que haya podido llevar a cabo algunas conquistas. Estas se han hecho por diferentes razones. Por un lado, por algunos como atajos del destino, que le digo yo, y por otro también por la lucha individual de algunas personas activistas o por la lucha individual de algunas organizaciones, que en algún momento contaron también con el apoyo de otras, pero que no ha respondido a unas...

magic town. Passing through the city walls, dancing down the hollow halls. Vultures beneath key heads circle where my body lays. I've got to get a message out. Pull me from the wreckage now. Still waiting. In truth, I know that really. Tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Y estamos de regreso después de un breve corte comercial y continuamos con nuestra entrevista en el segmento Hablemos de, con el invitado del día de hoy, quien es Jorge Medranda. Jorge nos ha hablado ya de varios temas y en general de diálogo diverso en lo que él se ha desempeñado y más que nada la cuestión de cómo ha sido la situación. Ahora, teniendo otro punto de vista y siendo concretos, la pandemia nos ha colocado en una situación compleja a todos. Varias personas ya han muerto por esta enfermedad y las consecuencias se han visto en otros campos, en lo económico y en otras más, ¿no? Todas las naciones se encuentran en un momento crítico de deuda, desempleo, precarización y pobreza. En lo social, el distanciamiento, las nuevas medidas, etc. En lo psicológico, también se han evidenciado que los suicidios han aumentado de forma exponencial. Estos son solo algunos ejemplos de la situación actual, pero ahora con las personas LGBTIQ+, que de por sí ya eran un grupo discriminado, ahora se ha agudizado. Entonces queremos preguntarte, Jorge, ¿cómo se agudizó la situación en la pandemia? ¿Cómo golpeó la pandemia a esta comunidad? Como yo les hacía referencia hace un momento, de hecho, de ser una persona LGBTI no es una cuestión aislada, es decir, una persona está, todas las personas estamos influidas por un número de factores que nos podrían poner en riesgo y, o en vulnerabilidad de discriminación. Entonces, muchísimas personas LGBTI que sufren discriminación por esta razón, sea una mujer lesbiana, una mujer trans, un hombre trans, una persona intersexual, una persona bisexual, un hombre gay, etcétera, entonces podría estar en riesgo de discriminación mayor si es que esta persona es afrodescendiente o indígena o está empobrecida, circunstancia especialmente de la COVID, o viene de otra origen nacional, es decir, está en movilidad humana, o también si esta persona vive con alguna discapacidad o es adulta mayor o es joven o adolescente. Entonces vemos que muchas de estas cosas se entrecruzan y ponen en mayor riesgo de vulnerabilidad a la persona. Muchísimas personas LGBTI, por estas razones y algunas de ellas que ya vivían una situación muy precaria, la falta de acceso a un trabajo digno, por la falta de acceso a educación, por la falta de acceso a salud. Entonces, con la pandemia de la COVID, vieron empeorada su situación. Lo que ha ocurrido es que ha golpeado muchísimo más a las personas. Y asimismo les hacía referencia, nosotros trabajamos con personas venezolanas principalmente, que son personas LGBTI. Estas personas, si antes tenían un trabajo precario, por ejemplo, ¿sí?, vendiendo cosas en las calles o haciendo delivery o alguna cosa de estas, pues estos trabajos fueron cada vez más escasos. Y en un momento dado se vieron obligadas a vivir en condiciones de calle. Estas personas han tenido que recurrir, así como durante el viaje desde Venezuela hasta el Ecuador, que lo hicieron a pie la mayoría de ellas, entonces han tenido que recurrir al sexo transaccional, trabajo sexual, ¿sí?, que callejizado o por redes sociales, y a otro tipo de actividades, ¿sí? esto en realidad lo que nos habla es de una sociedad en la que no todas las personas pueden vivir un confinamiento, no todas las personas pueden gozar de los mismos derechos y por lo tanto de los mismos beneficios de una sociedad. A esto habría que agregarle que el Ecuador no ha tenido una política certera con respecto a la regularización de estas personas, y en el momento de no permitirles la regularización, lo que se les ha obligado es precisamente a unas condiciones de una pobreza extrema y unas condiciones infrahumanas. Esto es a la vista y paciencia de las mismas autoridades y yo diría también de la sociedad ecuatoriana. En muchos aspectos no se contempla a las personas en situación de movilidad humana, y les pongo un ejemplo. El año pasado, durante el confinamiento, se destinaron raciones alimenticias para algunas familias o personas que no podían tener alimento. Pero en este movimiento del tanto de los gobiernos locales como del gobierno nacional, no había el beneficio para personas en situación de movilidad humana. Entonces, muchas agencias y organizaciones sociales tuvimos que tomar esta labor para poder llegar en lo que podamos a cubrir estas necesidades. No se pudo llegar a todas las personas. Entonces, ahí hay unas diferencias que tal vez no queremos ver, que afectan muchísimo más a las personas mientras más factores de discriminación tienen encima, y uno de esos es precisamente ser LGBTI. Muchísimas gracias. Y con todo lo dicho sobre la situación actual, vemos que es realmente importante hablar de aquellas personas que migran por diversos motivos y deben enfrentarse no solo a una nueva realidad, sino también a un lugar, a una sociedad, a una cultura que en realidad no conocen. Todos sabemos la situación extrema por la que pasan y millones de migrantes al año en estos años, y sobre todo, como nos menciona, las personas que son venezolanas en este tiempo. Y en cuestión de personas LGBTIQ+, sumada al hecho de su condición de migrantes, como nos dice, mientras más factores de discriminación, estamos hablando que pueden sufrir una doble discriminación. ¿Qué tan crítica nos puede ayudar profundizando? ¿Qué tan crítica puede llegar a ser esta doble discriminación, esta situación? ¿Y cuál es la realidad a la que nos estamos enfrentando en esta área? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Porque es algo preocupante que no se ha tomado en cuenta. No, Paloma, estamos hablando de que en realidad pueden haber dobles y triples y muchas más vulneraciones hacia una persona. Entonces, como les explicaba anteriormente, todos estos factores se entrecruzan y hacen que una persona quede en más vulnerabilidad. Entonces, imaginémonos una persona afrodescendiente indígena, entonces que ya recibe una carga de discriminación por eso. Al ser esta persona proveniente de otro país, en el Ecuador la xenofobia es muy alta, lamentablemente, y entonces eso le afecta muchísimo más. Pero si esta persona además fuera una mujer trans que hace trabajo sexual callejizado, entonces hay muchísima más carga de violencia en contra de esa persona. Entonces, la situación se vuelve muy crítica para estas personas. De sobrevivir es muy complejo. Entonces, pasa lo que les decía. Muchas veces se ven obligadas al sexo transaccional. Es decir, tengo que comer, y para eso, si alguien me ofrece algo de comer y tengo que hacer un servicio sexual, lo hago. Y entonces, no quisiera entrar en detalles de alguna cosa que muchas personas pueden estar imaginando, pero muchas otras personas se ven obligadas también a delinquir. Y es porque el Estado no ha brindado la protección de derechos que debe brindar de acuerdo a la Constitución. No brinda la posibilidad de regularización. Entonces, ¿en qué van a trabajar estas personas si no tienen papeles con qué presentarse a un trabajo? ¿Sí? Nadie les quiere arrendar un espacio. Nadie siquiera quiere verles. Entonces, la situación es sumamente grave. Y entonces nos enfrentamos a esta negativa por parte de la sociedad ecuatoriana de considerar que no hay venezolanos, son prácticamente invisibles. Y si son LGBTI, pues mucho más invisibles, sí. Y no hay manera de que esto se reconcilie. Aquí la única solución sería hablar de las personas venezolanas en el Ecuador, hablar de cuáles son sus necesidades e integrarles. ¿Cómo se logra esta integración? Es precisamente con la regularización. Porque en el momento estamos hablando de alrededor de 400.000 personas. Y entre esas, sí, muchísimas de ellas son LGBTI. Si ya, como les decía, para las personas LGBTI de la comunidad de acogida, es decir, ecuatorianes, es muy difícil la situación, mucho más por una persona que no tiene una red de apoyo en el país. Así es, realmente nos enfrentamos a una situación bastante dura actualmente, que ya se ha venido dando desde antes. Bueno, continuando también, la siguiente pregunta es, ya tomando en cuenta de que Diálogo Diverso es una organización que no forma parte de ningún ente estatal, y como esta organización hay varios grupos que intentan hacer la diferencia con los grupos LGBTIQ+. Entonces, cuéntanos, a base de todo lo que nosotros ya hemos escuchado de tu parte, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para que estas personas cuenten con nuestro apoyo? Y más que nada, ¿cómo podemos ayudar desde nuestros espacios? Muchísimas gracias por esta pregunta, me parece muy interesante. ¿Qué podemos hacer como personas? Yo les decía hace un momento que ojalá no asistieran a las organizaciones LGBTI para defender los derechos de nuestras colectivas, pero es necesario todavía alzar la voz. Entonces, ¿qué, las personas LGBTI, sí, no necesitamos que nos quieran. Sabrá quién quiere y por qué razón. Tampoco necesitamos, sí, que nos acepten. Cada persona sabrá quién acepta y a quién no. Tampoco necesitamos que nos toleren, porque, bueno, yo soy una persona muy interesante, tengo medios, y yo voy a aguantar a esas otras personas, y especialmente si son maricas, ¿no? Y, o lesbianas, o trans, o alguna cosa de esas, como saben decirnos, ¿no? Pero nosotros no necesitamos eso. Nosotros exigimos, igual que cualquier persona, ¿sí?, que tiene derechos humanos, es precisamente eso, que se respeten nuestros derechos humanos. Entonces, ayudar a las personas es clave para esto, es respetar los derechos humanos. Porque capaz yo no estoy en una posición de ayudar, de dar dádivas o alguna cosa que también me parece terrible en algunas circunstancias porque es invalidar a las personas. Pero ¿cómo podemos ayudar a las personas del LGBTI y además están en situación de movilidad humana? Es brindando herramientas, respetando sus derechos humanos y brindando herramientas para que puedan hacer uso de los derechos por ellas mismas, ¿sí? Desde cada uno de los espacios, reconociendo que existen estas personas. Sí, yo les agradezco muchísimo la invitación y ojalá que puedan invitar a otras muchas personas de las comunidades LGBTI, algunas que no hayan tenido un proceso incluso y que estén cuestionándose muchas cosas como lo que yo hacía cuando era joven, porque pueden tener una información que es muy valiosa y que las personas deberíamos escuchar también. Y a las personas que están pasando el vivir en la calle, por ejemplo. Entonces, desde las organizaciones, desde los espacios, dar voz también a estas personas. A estas alturas de mi vida yo ya he tenido la oportunidad de hablar en algunos espacios. Sí, yo tuve la suerte, por el apoyo de mi familia, de poder educarme, etcétera, pero no todas las personas LGBTI pueden hacer eso. La mayoría son expulsadas de sus hogares cuando jóvenes o cuando niñas. Se ven obligadas al tema de la calle, a las violencias, entonces sufren un sinnúmero de atropellos a sus derechos. Estas personas vienen de otras latitudes, sí, buscando un mejor lugar para vivir, encuentran que muchas veces este país es tan violento como el de aquel que salieron. Entonces es necesario que miremos hacia adentro de nosotros, digamos, bueno, ¿hasta qué punto queremos vivir en realidad en una sociedad en paz? ¿Cómo es que hacemos posible que esta sociedad donde se respetan a las personas, se respetan los derechos, se va a realizar? Y a veces hablamos, decimos, sí, yo sí respeto los derechos, pero al mismo tiempo estamos ofendiendo un sinnúmero de maneras, con chistes, con groserías, con actitudes a bastantes personas, por eso el simple hecho de ser distintas. Bueno, y respecto a lo que estamos conversando y sobre todo derechos humanos, también nos interesa saber cuál es la incidencia real de los gobiernos en todo esto. ¿Qué efectos, en nuestro caso, de nuestro país, se observa del gobierno saliente de Moreno? ¿Y qué falta por hacer o qué se esperaría en el próximo gobierno de Guillermo Lasso? Los gobiernos generalmente utilizan a muchas de las comunidades colectivas y personas para su uso político. Ese es mi criterio personal. Entonces voy a hacer así una rápida vista. En la época correísta se sacó nuestra constitución actual, es una constitución que protege los derechos de un sinnúmero de personas y dentro de estas de las personas LGBTI y en situación de movilidad humana también, así como de otros colectivos de personas y poblaciones. Sin embargo, cuando fue necesario sacar la ley de movilidad humana lo hicieron, pero el mismo gobierno de Correa no la respetó cuando estuvieron aquí comunidades cubanas, por ejemplo. Las expulsaron del Ecuador. Cuando era conveniente usábamos el discurso de una manera y cuando ya no es conveniente, pues sacamos a estas personas. El gobierno de Lenín Moreno, un gobierno terrible, lo que ha hecho es poner impedimento en la regularización de las personas que han venido a este país, poner cualquier clase de trabas y decir que lo están haciendo por la humanidad, y eso no es así. Estas leyes humanitarias, esta visa humanitaria, todos han sido un fraude, ha sido una mentira, y lo único que han hecho es empeorar la situación de las personas en situación de movilidad humana. Y asimismo, en cuanto a las personas LGBTI, simplemente ignorarnos, darnos ningún espacio ni posibilidad de construir al menos políticas públicas que sean necesarias para operativizar lo que dice la Constitución. Simplemente no hay oídos a nuestras propuestas. Sí, entonces, este gobierno de Lenín Moreno, que ha sido el gobierno de dejar hacer y dejar pasar para beneficiar al poder de siempre, lo único que ha dejado es también la mayoría de las personas en el Ecuador es una deuda inmensa en cuanto al ejercicio de los derechos igualmente. Es un ejercicio que es un gobierno que francamente ha violado todos los derechos de todas las personas y se va tan campante como que no hubiera ocurrido nada. El gobierno siguiente, que yo dudo mucho de la posición de derechos humanos del gobierno de Lasso, sí, tiene la obligación al menos de poner en vereda algunas situaciones. Y no solamente son temas que tienen que ver con el Poder Ejecutivo. Si bien es cierto, el Poder Ejecutivo, que lo va a manejar Guillermo Lasso, tiene que ver, por ejemplo, con el asunto de la regularización, que tiene que ser hecha sí o sí. Ya son más de 400,000 personas venezolanas en el Ecuador. Sí, hay otros temas que la Asamblea tiene que operativizar. Por ejemplo, las sentencias de Corte Constitucional sobre derechos del LGBTI que han sido totalmente desacatadas por la Asamblea Nacional. No ha puesto en funcionamiento una articulación lógica entre lo que dice la Constitución y las leyes subalternas. Y eso es sumamente necesario, de lo contrario, sí, va a seguir pasando el tiempo y las personas del LGBTI en situación de movilidad humana, que vivan con discapacidad, adultas mayores, jóvenes y otras personas vulnerables, no vamos a poder vivir en acceso completo a nuestros derechos. Entonces, en algún momento esta situación va a seguirse represando, y ya lo vimos en octubre de 2019 lo que ocurrió, y yo creo que si el gobierno de Lasso no da respuesta a estas necesidades urgentes de las personas que vivimos en el Ecuador, va a haber una situación mucho más grave. Pasa en Colombia en este momento, simplemente porque estos gobiernos de derecha dan la espalda a las necesidades reales de las personas. Entonces, tiene muchísimas cosas que hacer el gobierno y espero que trabaje en función de los derechos humanos. Muchas gracias, Jorge. Realmente nos has dado un punto de vista que no está nada errado y es muy real. Y realmente te agradecemos por compartir tu opinión y lo que esperas y lo que realmente observas que se aproxima. Para ya ir finalizando, nos gustaría saber que para las personas que quieran colaborar con su trabajo, nos gustaría saber cómo podrían hacerlo, ¿no? Un poquito de facilidad para saber cómo contactarlos y en especial cómo pueden encontrarlos para tener contacto y trabajar por esta causa. Muchísimas gracias, Paloma, Julián, por la invitación. Para mí ha sido muy grato participar de su programa. Ante el formato del programa, les agradezco. Y ¿cómo pueden encontrarnos? En las redes sociales. Nosotros tenemos siempre grupos de personas voluntarias. Ya quisiéramos poder ofrecer trabajo a muchísimas personas, pero los proyectos no nos dan capacidad como para poder recibir a más personas. Sin embargo, de las personas voluntarias, muchísimas han logrado luego alguno de los proyectos y pues han sido remuneradas su labor. Como les contaba, hay muchas personas voluntarias en las diferentes ciudades donde estamos, en Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca, que junto con los equipos que estamos ahí, que somos parte de Diálogo Diverso, pues podemos hacer algo por las personas que en este momento demandan este apoyo humanitario, que son las personas LGBTI en situación de movilidad humana. Y también es importante que tengamos más oídos, más ojos y tengamos más voz también para alertar sobre las situaciones de violación de los derechos humanos. Entonces ya las personas que no quieran, no puedan acercarse a Diálogo Diverso directamente, pero desde cada una de nuestras posiciones podemos alertar violaciones de derechos humanos y podemos denunciarlas. Ahora hay la posibilidad a través de estos medios digitales, sí, de poder enviar mensajes rápidamente y que la gente se contacte rápidamente. Las plataformas Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, nos sirven muy bien para hacer esto. Tienen contactades a pesar de que no podemos juntarnos. Entonces, es interesante que podamos utilizarlo para denunciar las violaciones a derechos humanos. Sí, entonces, por ese lado, apoyarnos, porque esta sociedad en la que buscamos las personas LGBTI es una sociedad donde nos respetemos todas, todos y todes. No una sociedad que en la que algunas podamos tener derechos por un sinnúmero de privilegios y otras personas, sí, por diferentes razones, no pueden acceder a los mínimos derechos. Muchísimas gracias, y pues por el corte que hubo, nos quedamos con esta intriga y quisiéramos saber por qué es importante nombrar correctamente a la comunidad LGBTIQ, por qué es importante para entender este tema saber nombrarlos e identificar correctamente esto. Entonces, ¿nos podría ayudar con una respuestita? Sí, por supuesto. Yo les había dicho, y no sé si esta parte se escuchó, pero igual la voy a repetir, es que... como ha avanzado el mundo hasta ahora, sí, estas siglas LGBTIQ+, sí, resulta que en algunos momentos se han vuelto una camisa de fuerza. Entonces, sí, sí es necesario defender algunas posiciones políticas desde, si yo fuera una mujer lesbiana, por ejemplo, es necesario defender algunas posiciones políticas si yo soy una persona trans, sí, o si soy una persona intersex, bisexual, o soy gay, es necesario. Pero muchas veces enclaustrarnos solamente en eso nos ha convertido también en ciertos momentos, y eso es en el pasado principalmente, en que nos convertimos en grupos cerrados. No cruzamos todas estas diferencias que hay en la sociedad y que lamentablemente configuran factores de discriminación que también nos afectan. Entonces, a ratos más bien pensar, y es una propuesta, sí, que les hago, no es un acabado, es una propuesta para discutirla, sí, es que podamos hablar desde... nuestras personas, sujetos de derechos, como sujetas de derechos, sí, hacia la sociedad, tomando en cuenta nuestras diferencias de las identidades, pero no fijándonos solamente en esas diferencias, hablando del acceso a derechos en general. Y eso lo hacemos, y el respeto que exigimos como personas en general, sí, es un respeto que pedimos hacia la persona, no a mí por ser gay, sino por ser persona. No a una compañera trans por ser una mujer que lamentablemente está viviendo en situación de calle, sino porque es una persona. Y entonces, estos membretes, les digo, pueden ser necesarios, importantes en algún momento, pero no son el todo de la persona, no nos identifica como persona. Como persona somos algo más. Entonces, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, intersexuales, queer y otras identidades que se vayan sumando, por eso está el signo más al final, sí, tenemos necesidades de denunciarnos desde nuestra posición, por supuesto. Pero también tenemos necesidades como personas que tienen que ser reconocidas, y que cuando a veces nos enclaustramos mucho en estas identidades particulares, sí, las dejamos de ver. Eso yo creo que es importante en un mundo en el que tenemos todo tan segmentado, tan dividido, que eso nos permite algunas cosas, pero nos impide otras también. Estupendo, ha sido realmente un programa bastante, bastante bueno, y quedamos realmente fascinados con la entrevista. Te agradecemos un montón y esperamos poder tener otro encuentro aquí mismo en La Latitud No Violenta. Por mi parte ha sido todo, soy Julián Galarza. No olviden que el siguiente martes estará reprisando este programa por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM a las 7 de la noche, y también simultáneamente estaremos en vivo por aquí mismo por Facebook Live. Eso ha sido todo, un abrazo de paz, fuerza y alegría para todos. Paloma. Muchísimas gracias, Jorge, por su tiempo y por compartir con nosotros este programa. Ha sido muy importante poder conocer su trabajo y el trabajo de la Fundación Diálogo Diverso. Es fundamental tratar estos temas que no siempre son tomados en cuenta, y pues se debe conocer estas otras realidades. Así que, amigos, amigas, llegamos al final del programa. Me despido, soy Paloma Castro, y nos vemos el próximo martes aquí en La Latitud. Muchas gracias a todos. Un abrazo. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.